En el tiempo dedicado a la mañana, en la jornada de hoy martes, vamos a centrarnos en una cuestión de interés dentro del ámbito de la actualidad local. Queda abierta el plazo para poder optar a la línea de ayudas al alquiler destinadas a familias con ingresos limitados. Una convocatoria que llega por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y que en nuestra localidad se está tramitando a través del Ayuntamiento de Ubrique mediante Provisa. Nosotros vamos a informar de esa tramitación y de todo, bueno, pues lo concerniente a esa orden, esa línea de ayudas, a través de la técnico en Provisa, Carmen Eugenia Carrasco, que ya nos acompaña. Carmen Eugenia Carrasco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué tal? Como decíamos, se trata de una línea de ayudas que llega y que, bueno, pues no es la primera convocatoria, ¿no?, de estas características que sale, sino que se trata ya de la tercera edición. Si bien es un poco, bueno, pues en esta ocasión cuando se le está dando un poquito más de difusión, ¿no?, para que todas aquellas personas que puedan formar parte de los requisitos que se muestran para optar a ella, pues puedan acceder, ¿no?, a esta línea. Así es. La tercera convocatoria comenzó en el 2014 como un proyecto de la Junta de Andalucía. No tuvo mucha aceptación porque el plazo fue muy corto. Entonces, ya en el 2015 comenzó lo que fue la convocatoria del alquiler. Nosotros, por la experiencia, bueno, estuvimos tramitando cerca de 50 expedientes, de los cuales 24 de ellos fueron aprobados. La verdad es que tuvo mucha aceptación y la gente salió muy contenta. En esta convocatoria, pues, se ha publicado 3 meses más tarde y la verdad, también está teniendo mucha aceptación. Tenemos un plazo de un mes para entregar toda la documentación y, bueno, si quieres hablamos de ellos, de los requisitos, de los plazos. Sí, sí, por ejemplo, destacar lo más inmediato, que es cuando concluye, bueno, pues, lo que es el plazo para poder acogerse a las mismas. El 5 de agosto, ¿no? Tengo entendido que termina el plazo. El 5 de agosto, sí, efectivamente, el 5 de agosto. Lo que pasa es que desde Provisa, como se está teniendo mucha aceptación, pues hemos decidido de acortar hasta el 2 de agosto para poder preparar toda la documentación y llevarla a la consejería. Ah, claro. En otra, por ejemplo, el año pasado nos dimos cuenta de que no se podía ir el último día, porque, bueno, es que realmente es imposible, la consejería está saturada y entonces hemos decidido de hacerlo un poco antes, para que no tengamos ningún tipo de problema. Claro, porque a la hora de entrega de toda la documentación. Hay que recordar que las ayudas se tramitan a través de Provisa. Recordar hasta el día 2. Hasta el día 2 vamos a estar recogiendo documentación. Lo que no sé si estas ayudas se pueden tramitar por libre, una persona que se quiera acoger a las mismas pueda, bueno, por realizar los requisitos, sí, o solo la oficina, en este caso, bueno, pues determinadas son las que lo pueden tramitar. Podría hacerlo a través de la página web, sí, en la juntadeandalucía.es/fomento-y-vivienda, lo podrías hacer a través de esa página o bien presencialmente en la Consejería de Vivienda en Cádiz. También lo podría hacer, entonces tendría de plazo hasta el 5 de agosto. Claro. Nosotros aquí hemos puesto de límite el 2 de agosto. Porque, bueno, es la manera en la que se puede gestionar mejor, ¿no?, para dar salida a todo ese volumen de solicitudes. Claro, claro. Sí. Por experiencias anteriores nos hemos dado cuenta de que, bueno, los últimos días de la convocatoria es que no se puede ni entrar en la consejería. Entonces, no queremos pillarnos los dedos. Queremos que todas las solicitudes estén presentadas en plazo, por lo tanto tenemos que recortar un par de días. Claro. Bueno, pues te voy a preguntar enseguida por el procedimiento, porque sin duda es importante para aquellas personas que estén interesadas, pero primero, para nuestros oyentes que aún no conozcan en qué consiste esa línea de ayudas al alquiler, vamos a dar difusión, por ejemplo, a qué tipo de ayudas son las que se ofrecen, ¿no? ¿Qué tipo de subvención es las que obtendría la persona que cumple los requisitos? Bueno, la ayuda en sí es el 40% de la renta de alquiler, del alquiler de su vivienda habitual y permanente. Puede incluso alcanzarse un 80% en algunos casos de especial vulnerabilidad, pero vamos, lo normal son el 40% de la renta durante todo el año 2016, desde enero hasta diciembre, en el caso del que el contrato tenga vigencia durante un año. Si no, pues los meses que correspondan. ¿Hay un mínimo o un máximo de lo que se paga de alquiler que se puede subvencionar? Sí, la renta de alquiler tiene que ser como un límite máximo de 500 euros. Por lo tanto, el 40% serían 200 como máximo que subvencionarían. Ese sería el límite máximo. Uh-huh. Y bueno, pues las personas que pueden optar a esas ayudas, a ese 40% de la renta de alquiler durante todo un año, si no supera los 500 euros, ¿quiénes serían? Bueno, pues la persona que sea titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, que en ese momento esté vigente, en el momento de la solicitud de esté vigente, y que destine la vivienda a residencia habitual y permanente, siempre que esté ubicado en Andalucía, porque estos son ayudas a nivel andaluz. Eso principalmente tiene que ser persona física, no puede ser una empresa, y que tenga unos ingresos limitados de un 2,5 el IPREM. Por aquí vienen personas que tienen la duda de que, bueno, no pueden solicitar la ayuda si tienen ingresos. Si tienen ingresos pueden solicitarla, siempre y cuando no superen el 2,5 el IPREM. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, una persona jubilada, una pareja jubilada con una pensión. Bueno, uh-huh. Las pensiones ya sabemos que no son excesivamente grandes, ¿no? ¿Podría...? ¿Quería de alquiler? Sí, podría hacerlo. Lo digo porque enfocado, por ejemplo, para ese tipo de persona, bueno, también para personas con necesidades no amplias, pero para ese tipo de personas, pues puede ser un aspecto interesante, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Toda la persona que viva de alquiler y que cumpla los requisitos, puede, que tiene que estar empadronado en la vivienda, tiene que estar ocupándola. Claro. Y bueno, no tener vivienda en propiedad, lógicamente. Uh-huh. O no poder hacer uso de ella, en todo caso. Uh-huh. Las personas que han sufrido un desahucio o están en desempleo son las que tienen más prioridad. Porque no olvidemos que la convocatoria es de libre en régimen de concurrencia competitiva. Uh-huh. Entonces, eso es a través de una baremación de puntos. Y bueno, hasta que llegue el dinero, hasta que se gaste el dinero. Entonces, bueno, normalmente las personas que tienen más puntos pues pueden ser, por ejemplo, que sea familia numerosa, que haya alguna discapacidad en la unidad de convivencia, como te he comentado antes, que estén sufriendo un desahucio, que todos los miembros estén en desempleo, todas esas cositas así que... Y luego los ingresos, que no superen los ingresos. Uh-huh. Prácticamente suelen ser, bueno, pues aspectos económicos y sociales los que se tienen en cuenta, ¿no?, para baremar. Sí, efectivamente. También toda persona que crea que está en especial vulnerabilidad, pues puede solicitar un informe a los servicios sociales en el que se acompañará a la solicitud posteriormente, y eso también puede darle más puntos. Uh-huh, de acuerdo. Un informe que lo avale. En cualquier caso, tú decías que, bueno, pues este tipo de ayuda depende del número de personas que la solicite. Sí que hay una dotación económica que es de 16,3 millones en Andalucía, y cuando se agote esa cantidad, cuando se agote, exactamente, exactamente. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, en Ubrique estamos muy contentos porque hay un porcentaje muy alto de expedientes que son aprobados. En relación a otros ayuntamientos. Hay otros ayuntamientos que ni siquiera tramitan estas ayudas. Uh-huh. ¿Sabes? Muchísimos, vamos. De hecho, en la consejería siempre nos dicen que el ayuntamiento de Ubrique es uno de los que más apuesta por ayudar al ciudadano, ¿no?, a tramitar las ayudas. Normalmente casi todos los interesados tienen que ir a la consejería o bueno, de hecho aquí vienen de otros pueblos como Prado del Rey, uh-huh, Naucao, El Bosque, a preguntarnos y a informarse, porque en esos ayuntamientos no se tramitan. Uh-huh, claro. Y es que es lógico, ¿no? Porque si uno tiene que iniciar el proceso por sí mismo, pues no, las dificultades siempre van a ser mayores que si te respalda una administración a la hora de tramitarlo, ¿no? Eso es lógico, ya no solo porque se pone a disposición del ciudadano a un técnico experto que conoce, en este caso esa línea de ayuda, sino además también porque te lo tramita, ¿no? Tú decías incluso que por eso habéis acortado el plazo para poder tramitarlo, llevar todas esas solicitudes a la consejería que es necesario, claro, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Es que es un poco complicado para el ciudadano porque... El formulario no es complicado de cumplimentarlo, pero tiene muchísimos apartados, entonces pues se tiene muchas dudas y si tienes que, cada duda que tenga, tienes que ir a Cádiz, pues la verdad que es un atraso. Entonces nosotros desde aquí siempre la política de ProUBIS ha sido pues ayudar en todo lo que se pueda al ciudadano, a tramitar todo tipo de ayuda. Claro. Esa ha sido siempre nuestra finalidad. Bueno, también cabe destacar, por ejemplo, en esta convocatoria, perdona, Rocío, sí, dime. Que, bueno, debido precisamente a la experiencia de convocatorias anteriores, la consejería pues ha puesto en marcha, por ejemplo, en lo que es el formulario, aparece una serie de consentimientos para hacer la consulta de todos los datos, con lo cual el ciudadano no tiene ni que presentar el DNI ni ciertos documentos básicos que ellos pueden, a través de las plataformas, consultar, como son ingresos, etcétera, las referencias catastrales, etcétera. Eso es un paso importante, la verdad. Claro, y la... Luego por... Sí. Luego, por otro lado, también han puesto en marcha lo de las... a ver, ¿cómo se dice? Las entidades colaboradoras. Que todas las viviendas del parque público de la Junta de Andalucía, pues las tramitan ellos. Nosotros, por ejemplo, aquí, en Ubrique, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que tiene un amplio campo de viviendas, la tramitan todo ellos. Que, por ejemplo, la persona que esté interesada, yo tengo aquí la documentación, porque ellos me la han mandado, aquí tengo la documentación para que se pasen y la recojan. Como pueden ser la promoción de vivienda de Calle Sol, la promoción de vivienda de Barriada Marco León López y la promoción de vivienda de Paseo de los Bujeos. Todas esas las pueden tramitar igualmente porque también están de alquiler, son alquileres sociales, las pueden tramitar pasándose por aquí, por Trubija, que yo tengo la documentación. Bueno, y en este caso, pues ya que están y te lo ofrecen, simplemente tramitarla, ¿no? Después puede que te la concedan o no, dependiendo de si cumple los requisitos, claro. Dependiendo también de los recursos que estén, si se agotan o no, pero en principio, pues el solicitarla siempre... En principio, sí. Yo siempre digo que en principio se solicita. Ya la consejería dará el visto bueno o no, pero nosotros nunca decimos a nadie que no. A no ser que realmente haya algún requisito que no cumpla y no se va, y no merezca la pena. Pero siempre es conveniente de solicitarla y que la consejería te conteste. Normalmente siempre imagino que cumplen el perfil, ¿no? Sí. Si se echa para atrás no es porque cumplan el perfil, sino porque no hay recursos para poder acoger a todas esas solicitudes. Claro. Sí, normalmente se cumple el perfil. Sí que te quería consultar, porque como decíamos, el martes que viene termina el plazo para poder acogerse a este tipo de línea de ayuda. Aquellas personas que se estén enterando ahora por primera vez y que no hayan tenido hasta ahora conocimiento de la misma, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué información tiene que llevarte para que pueda tramitar el expediente? Bueno, tiene que pasar por la oficina de ProUIF aquí en el ayuntamiento. Y recoger todos los impresos, los formularios, dos formularios que incluso puede descargarse en la página web de la consejería, pero bueno, nosotros los tenemos aquí fotocopiados. Le explicamos un poco en qué consiste, toda la documentación que tiene que traer. Principalmente son dos cosas: certificados de convivencia, donde aparezcan todos los miembros de la unidad familiar que conviven en la vivienda, y fotocopia del contrato de arrendamiento. No obstante, la primera vez que viene a la oficina, yo le explico cómo es el procedimiento, le doy toda la documentación que tiene que cumplimentar, y ya a la siguiente, cuando vuelva, pues entonces yo se lo reviso todo y que esté completo. Normalmente tienen que venir dos veces. No es suficiente una porque, claro, tienen que cumplimentar todos los anexos. Claro. ¿Vale? ¿Cómo se obtiene un certificado de convivencia? ¿Quién te expedita esto? Bueno, el certificado de convivencia en ventanilla. En el ayuntamiento, ¿no? Vale. Sí, en el ayuntamiento. Se ocupan ellos. Luego, por ejemplo, también es importante que si para acreditar el desempleo te piden una vida laboral. Eso deberán de adelantarlo, porque eso tarda unos días, pues deben de solicitarla cuanto antes, en el caso de que crean de que deben de incorporar esa documentación para acreditar el desempleo. De alguno de los miembros. Por ejemplo, ¿vale? Familias que hayan sido desahuciadas, que decías que era también otro de los perfiles que se pueden dar y que tienen además prioridad. Hay que, imagino, que demostrarlo con algún tipo de documentación también, ¿no? Sí, claro. Sí, normalmente con la sentencia de desahucio, con la documentación, que hay veces que no se tiene mucha documentación por parte de las entidades bancarias, la documentación que puede aportar. La documentación que crea que pueda aportar. ¿De acuerdo? serían todos los documentos necesarios, ¿no?, para poder tramitar este tipo de ayuda. Y sí, luego, sí, no obstante, sí, este año es mucho menos, porque todo lo que no se pueda aportar, bueno, pues a posteriori se lo van a pedir o lo van a consultar a través de las plataformas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es interesante si hay alguien en situación de discapacidad que presente la, que acredite que está, que tiene la discapacidad. Pero pues, si lo marca y no lo acredita, luego se lo van a pedir. ¿Vale? O sea que... Claro, es lógico, ¿no? Se va a comprobar, ¿no?, que la situación que uno está comentando que tiene, hay que demostrar, ¿no?, que la realidad, sí, para poder, bueno, pues acceder a la misma. Sí. Nos decías que el pasado año fueron unos 24 expedientes, ¿no?, los que se tramitaron. No sé si aprobaron definitivamente, sí, también. Sí, se, todos, se tramitaron, ¿no?, 48. Ah, perdón. 48 expedientes, de los cuales 24 han sido aprobados. Han sido aprobados al... en su totalidad. O sea, la mitad, ¿no?, en realidad. La mitad. Uh-huh. Pero bueno, estamos muy contentos, la verdad, porque no fue fácil. La convocatoria anterior no fue fácil. Sí. Uh-huh. Había muchísimas solicitudes de todas las provincias, entonces, uh-huh, y no daban abasto. Bueno, de hecho, todavía no se están cobrando las ayudas, porque no daban abasto. Fue una avalancha de solicitudes increíble en todas las consejerías y no estaban preparados para admitir tantas solicitudes. Uh-huh. Eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Todavía no se están cobrando las ayudas del año pasado. No, todavía no se han cobrado. Están en trámite, están en la fase final, pero no se han cobrado todavía. No tengo conocimiento de ninguno que la haya cobrado. Uh-huh. Porque eso lo, sí, se la abonan directamente en su cuenta bancaria. Entonces no tengo conocimiento de ninguno de ellos que la haya cobrado. Se abona el total, ¿no?, tal cual, y ya está, de la suma. Sí, se abona el, sí, de lo que le hayan aprobado. Uh-huh. Tienen que tener en cuenta que, bueno, que pues que hay que justificar el pago. Es decir, que esto es una solicitud. Luego se pide, más adelante se pide en otro modelo, la justificación de los pagos, del alquiler. Entonces, claro, eso es importante, que todo el, que el ciudadano guarde todos los recibos. Nos hemos encontrado con casos que, bueno, tal cual pagan, lo rompen o lo destruyen el recibo, entonces no han podido acreditar que han pagado el alquiler. Es importante que guarden todos los recibos del alquiler, uh-huh, para luego poder justificarlo. Porque con el simple contrato de arrendamiento no es suficiente, ¿no? Hace falta también, bueno, pues... Es suficiente para presentar la solicitud, pero luego, posteriormente, una vez que esté provisionalmente aprobada, deberá de justificar el pago, uh-huh, con el recibo. Pues es un detalle importante que hay que tener en cuenta, sí, porque de ello puede depender, muy, eso, claro, muy importante. De ello puede depender obtenerla o no, uh-huh, claro. Uh-huh. Bueno, y lo que yo te iba a preguntar es si tarda mucho tiempo en darle salida, en darle resolución, ¿no?, a lo que es la solicitud, en decir si te han concedido, uh-huh, o no. Bueno, este año no sé cómo va a funcionar. El año pasado fue un poco caótico, como te he comentado, pero este año ellos tienen ya implantada otra infraestructura, están, uh-huh, mucho más organizados. Entonces me imagino que en un par de meses, ahora en agosto, uh-huh, son las vacaciones y supongo que de aquí a final de año saldrán las listas provisionales, uh-huh, seguro. Diferente ya en lo que es la cuantía económica, que puede tardar un poco más en llegar, pero el saber, sí, si te la han concedido o no, eso sí que la resolución prácticamente no tarda entonces mucho, ¿no?, en principio, vamos. No tarda mucho, no. En el momento que ellos mecanicen todas las solicitudes, y empiecen a ver que todo, que está completo o que les falta algo, pues empezarán a elaborar las listas y las publicarán. Las cuelgan en la página y nosotros siempre estamos pendientes. De, uh-huh, modo de que en el momento que sepamos alguna, tengamos alguna novedad, pues empezamos a llamar a todos los que han solicitado la ayuda al alquiler. Siempre estamos pendientes. Uh-huh, claro. De momento, ¿cuántas solicitudes estás tramitando, Carmen, en esta convocatoria actual? Bueno, de momento llevo unas 15, uh-huh, completas, pero yo no sé, habré entregado más de 50 impresos. Habrán pasado por la oficina más de 50 personas, sí. Uh-huh. Me imagino que ya, bueno, que empezarán a venir porque claro, eso necesita unos días. Me imagino que empezarán a venir a entregar todo. Yo normalmente cuando ellos vienen, se lo reviso todo, que esté prácticamente, que esté completo, uh-huh. y ya tienen que pasar por ventanilla y darle la entrada correspondiente. Uh-huh. Y recordarle pues que no demore mucho en el tiempo, ¿no? La acumulación de documentación. Exactamente, recordarles que hasta el día 2 de agosto, que es el martes que viene, vamos a estar recogiendo solicitudes para que nosotros podamos llevarlo todo en condiciones, organizado, y no tengamos ningún problema en la consejería. Uh-huh. Porque después todos esos expedientes se llevan personalmente en mano, ¿no? Sí, en mano, siempre lo llevamos en mano, uh-huh. para asegurarnos que tiene su sello de entrada y que no le falta nada, que no se pierde nada por el camino, vamos. Uh-huh. Eso es una costumbre que nosotros tenemos aquí, uh-huh. siempre lo llevamos en mano. Y además es otro modo también de no perder el contacto con los técnicos de la Junta, claro. y que nos tenga siempre presente. Entonces eso es muy importante. Uh-huh, claro. ¿No? Bueno, pues recuerden que hasta el próximo martes tienen como plazo para poder solicitar estas ayudas al alquiler que llegan por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, ayudas hasta el 40% del alquiler de tu vivienda habitual, siempre y cuando no tengas otra vivienda en propiedad, y además también no supere la renta los 500 euros. Son a grandes rasgos un poco, bueno, pues las características de esa línea de ayuda que tramita Provisa en el Ayuntamiento de Ubrique, y en concreto, bueno, pues su técnico, Carmen Eugenia Carrasco. Carmen, ¿qué más nos queda por decir sobre esta línea de ayuda, estas subvenciones? Bueno, poco más, que cualquier duda que tengan, que se pasen por aquí o que me llamen por teléfono, que aquí estoy yo a disposición de todos, para que se animen, que hay que cumplimentar dos impresos, pero vamos, que se animen, que no lo dejen, uh-huh. que luego merece la pena. Claro, y tanto que merece la pena, prácticamente en la mitad del alquiler lo que te pueden pagar, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, incluso un poco más, teniendo en cuenta si está en situación de exclusión social. Por lo tanto, que es verdad que cuando te dicen, bueno, tienes que rellenar toda esta documentación, se echan un poco para atrás, pero que no se desanimen, que para eso estamos nosotros aquí. Uh-huh. Se encargan de asesorar, de orientar, sí. ¿no? Y de tramitar. Sí, por supuesto. Que ya más no se puede hacer, ¿no? En este caso. No, más no se puede hacer. Muy bien. Pues nos quedamos, por tanto, con toda esa información que nos ha ofrecido la técnico en Provisa, Carmen Eugenia Carrasco, a quien agradecimos que nos haya atendido en la mañana de hoy martes aquí en Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.